Buenas tardes y bienvenidos a la 27ª emisión de No te ahogues del ciclo 2017. Estás escuchando el magazine deportivo de Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bueno, ya estamos de vuelta después de 2 semanas que estuvimos ausentes por cuestiones de que, como les habíamos comentado en programas anteriores, queríamos estar viajando a Mar de Ajó, al congreso que se realizó en esa ciudad costera. Así que volvemos ahora de nuevo con muchas notas que trajimos desde la costa atlántica a los profesionales y disertantes que formaron parte de este congreso. Y bueno, les pedimos disculpas si por ahí nos estaban esperando los lunes pasados, pero bueno, siempre pasa acá en la radio que cuando hay feriado, la radio central no emite programas, es decir, sigue con la programación musical. Así que bueno, a todos nuestros oyentes le pedimos disculpas y ahora ya estamos nuevamente con ustedes para que puedan escuchar nuestro programa. Bueno, ya estamos ya en el mes de octubre, ya estamos a 23 de octubre, ya casi se nos está yendo el mes, ya el día post-elecciones, hay algunas caras largas, así que bueno, hay que seguir adelante y celebrar la democracia de una u otra manera. Es el pueblo el que ha hablado, no podemos decir más que eso. Bueno, como les decía, el programa el día de la fecha vamos a traer información sobre también las distintas capacitaciones que estuvo realizando a lo largo de la provincia la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza y también las prácticas que se estuvieron llevando a cabo en lo que fue el dique Potrerillos en el día domingo. Y además de eso, también vamos a estar en el día de la fecha, como hoy, les digo, es 23 de octubre, realizando un especial a nuestro queridísimo Charlie García. Aquí a mi lado, Gustavo. García también. García, pero que es primo lejano, lejanísimo, del músico Charlie. Sí. Más o menos, ¿cuánto hay de acá a Buenos Aires? Más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros de árbol genealógico. Bueno, ni primo segundo, primo. Claro, primo muy lejano. Miles, así. Miles y miles, así. Bueno, vamos a omitir la presentación del programa, pues ya saben quienes están hablándoles aquí de este lado son Adrián Chaparro en la voz y en la parte de equipo y musicalización, el querido Gustavo. Bien, vamos a pasar las vías de comunicación rapidito para ir a la info y no perder más tiempo. Si quieres entrar en contacto con nosotros, puedes hacerlo vía mail escribiéndonos a radionoteahogues@gmail.com o bien escribirnos un WhatsApp al +54 9 12 15 79 95. Te invitamos también a seguirnos en las redes sociales que son Instagram, Facebook y Twitter. Si querés escuchar la radio, Gustavo, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que hacer lo siguiente: nos podés sintonizar por nuestra página oficial, sí, que es http://, etcétera, etcétera, no hace falta que lo pongan, es radionoteahogues.wixsite.com.ar/centralmendoza. Perdón, ahí no, si no, no va a escuchar, esa es la página de la radio, perdón. Claro, pero ahí también están todos los programas. Pero está, es verdad, y hay cierto, un acceso para escuchar también. Exacto. La radio online. Que ese acceso es radio.ctamendoza.com, la radio de los trabajadores. Si no, también te podés comunicar, podés escucharnos a través de la app de la app. La Radio Central Mendoza, que es radiocentralmendoza.com. No, es Radio Central Mendoza, la buscas y te sale. Y te sale. Locución AR sale y le pones play y a las 6 de la tarde salen los pibes acá hablando. Si no, también podés escuchar otros también programas como Compromiso Vial, Voces Migrantes. Voces Migrantes, también tenemos otros programas que es Hablando de Elefantes, ¿sí? Y Mujeres Unidas. Son otros los programas que también tenemos aquí en Radio Central Mendoza. Bueno, y vamos a ir primeramente con una nota. El programa del día de la fecha está muy abocado a cosas que están pasando en el antiguo continente. Y cuando digo antiguo continente, me refiero a la zona de España. Atlantis. Exacto. No, Atlantis no. Bien, me refiero a España. Estaba rescatando a 2 víctimas y la gente aprovechaba para bañarse. Esto es una noticia común que suele pasar en todas las temporadas. Y dice así: incluso con bandera roja, los socorristas deben actuar en situaciones de riesgo. Así, Mario Anias, socorrista, que tuvo que rescatar a 2 bañistas que se quedaron atrapados en un remolino, comenta: fue un accidente, uno de ellos se estaba refrescando los pies y cuando levantó el pie una ola lo metió a un remolino. El otro, en lugar de avisarme, se metió para intentar rescatarlo. No tenía por qué hacerlo, la normativa le permite quedarse mirando cuando las olas pegan fuerte, incluso si la bandera es verde, pero puedo correr peligro. Tengo la opción de no tirarme. no nos pagan por morir, comenta el guardavía. Sin embargo, la adrenalina y su deseo de ser útil lo dominaron. Quizás no valoré bien la situación, dice el joven, porque pudimos haber muerto los tres, comenta nuevamente. Pero bueno, estamos hablando que el servicio de guardavía se dedica justamente a rescatar personas en riesgo de ahogamiento. Si ya voy a estar analizando el riesgo y no me meto a rescatar, como que no estaría cumpliendo la función primaria. Pero bueno, esto es España y es otro mundo. Bueno, pero perdón que me meta. Sí. Obviamente dentro de los primeros auxilios, acordate que siempre está claro, el primero yo, exactamente. Si la situación no es controlable, él lo tomó así, bueno. Claro, yo creo que esto más que nada lo dice él en el sentido de que la situación de que una persona se está ahogando, el segundo intentó rescatarlo y también terminó atrapado, es como que ya y se trató de un rescate complicado. Se supone que somos seres racionales, dice, pero en la playa es como si esa parte no funcionara, incluso si la bandera es verde y puedo correr peligro, como decía recién, el guardavidas puede no tirarse. El mar premió su arrojo empujándolo contra las rocas, lo que le fastidió las piernas. No había tiempo que perder, convenció a la víctima para que se aferraran al torpedo flotante y los alejó de los riscos mar adentro, que es lo que llamaríamos después de la rompiente, que es como se transforma en una pileta el mar. Ahora los tres estaban en la lancha de rescate, mareados, todos intentando recobrar el aliento, y Aña, socorrista de 25 años, se percata allí en la playa, mientras todos están centrados en el operativo de rescate, que hay un montón de imprudentes que continúan bañándose y metiéndose al agua, siendo que estaba la bandera roja. Los más de 300 socorristas y lancheros que velan por los arenales asturianos han lidiado con situaciones similares. Parte del trabajo diario pasa por salvar a los bañistas de sí mismos. Aña sabe que su única herramienta ahí es la palabra, algo que no basta siempre, dice. Todos creen que los jóvenes son los más rebeldes, pero lo peor son los señores mayores. A diario le aplauden con frases como: llevo aquí bañándome toda la vida, ¿qué te crees que eres el que manda? Yo soy libre y hago lo que me da la gana. Bueno, son situaciones que los que somos guardavidas la hemos vivido en temporada, como mirá cómo nado yo soy buenísimo en el agua, guardavidas ni tirate. Yo por algo pagué la entrada. Claro, pago y me puedo meter donde quiera. Y me voy a meter unos 3 metros, aunque no sepa nadar, claro. Pero me voy a meter porque voy a hacer valer la entrada. Claro. Bueno, estas situaciones son las que se viven en España y como pueden ver hay una especie de espejo en el sentido de que esto sigue pasando todas las temporadas, tanto a guardavidas de América Latina o Iberoamérica si se quiere y de otros países, me imagino que es exactamente lo mismo. Pero bueno, esa es la parte en la que tenemos que trabajar en lo que es la educación, la prevención y demás. Querido Gustavo, ¿querés agregar algo? Ya estamos para irnos a un tema. No, ¿qué quiero agregar? Que bueno... hay que tenerle mucha paciencia a los bañistas. Claro, para eso nos capacitan en lo que es la ética profesional, ¿no? Hay que tenerle mucha paciencia, a veces hay que explicarle las cosas, a veces no hay que explicarle las cosas, a veces hay que ordenarle las cosas, y bueno, es como una cuestión media simbiótica, ¿no? Lo vas viendo. Hay gente con la que sabes que puedes hablar, otra gente con la que no puedes hablar. Claro. Pero vos tenés que hacer cumplir las normas de la pileta o en el mar, el reglamento. El reglamento que en realidad no está, a ver, la gente sabe cuál es el reglamento, pero vos, por más que esa persona no se quiera cuidar, vos estás obligado a obligarla a que se cuide. Claro, los cuidás de ellos mismos. Ejemplo, con un paralelismo, es la gente que no quiere usar el casco mientras anda en moto. Exacto. Es obligatorio, pero vos decís, hay gente que te dice, yo no quiero usar el casco. Entonces, lo llevan en el codo. Como no se quieren cuidar ellos, la ley te obliga a que vos te cuides, bueno, por ejemplo. Entonces, mediante una multa, por ejemplo. Sí, no sé si tampoco hasta tal. Pero sí, podría ser. De alguna manera se podría ver que haya una solución a este tema, porque al final renegás mucho. Bueno, nosotros que estamos en pileta sabes que renegamos muchísimo con eso. Pero como te digo, en definitiva, nosotros tenemos que somos una especie de agentes de la ley ahí dentro del agua. Entonces hay que hacernos respetar y hacerle entender a la gente que por algo estamos ahí. Bueno, sin ir más lejos, sucedió ayer en Potrillos, que como sabemos en espejo de agua está prohibido bañarse, pero la gente con el calor que hace va. Lo que pasó es que, por ejemplo, no se los multa, pero... si está en guardaparques y la dirección de náutica, un inspector lo que te realiza es lo que se denomina un acta, que es donde se toman tus datos, se hace un apercibimiento escrito sobre lo que vos hiciste y además se hace firmar a esa persona, ¿me entendés? Perfecto. O sea que hay una responsabilidad del hecho que está cometiendo. El tipo que fue lo que contestó ayer, a pesar de que el guardavidas, a quien mandó un saludo, Esteban Manche, se llamó la atención y se lo explicó, se tiró dos veces de un peñasco hacia la zona profunda. Yo nado en Brasil, yo nado acá, yo nado allá, sí, pero en todos los lugares hay reglas, no es que porque vos sepas nadar puedes meterte a cualquier espejo de agua. No sos Aquaman. Hay que, vivimos en un mundo que tiene reglas y hay que respetarlas, por más que pese. Eso inclusive, es todo lo que tengo para agregar. Inclusive en el dique no se puede nadar porque está prohibido. Y en el debido caso que se pueda, tiene que ser en un lugar boyado, claro, como el Carrizal. Lugar en el cual también la gente se mete en el boyado, y mucha otra gente no se mete en el boyado. Y cuando ves el noticiero al mediodía, en el verano, te enterás que un loco se ahogó, un nene está internado porque se está ahogando, claro, y un montón de cosas porque se meten en zonas que no son seguras. Que no deben, exactamente. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el primer tema del querido Charlie, a quien aprovechamos para celebrar su cumpleaños con este mini especial que vamos a hacer aquí desde No Te Ahogues en esta 27ª emisión. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada. Cosas así, ya se hace noche, me tengo que ir. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo,

siempre en todas las facetas de la vida, pero sobre todo en las relacionadas con la educación, con la formación y con la salud, la persona se tiene que estar formando de una manera constante y permanente. Claro. Y más en temas como esto, que no para de crecer y de innovarse. De manera, la tecnología ha progresado, claro, muchísimo. Ahora ya se usan los teléfonos móviles casi para todo. Claro. Los drones, las embarcaciones que estamos diseñando, los nuevos materiales. Todo eso el socorrista, el guardavidas, tiene que conocerlo y evidentemente tiene que actualizarse de manera constante. Un guardavidas que dice, uy, yo ya soy guardavidas, ya no necesito capacitarme más, mal guardavidas, mal profesional. Entonces, yo, que ya me oíste decirlo en el auditorio, siempre pregunto lo mismo, oye, tú, ¿quién quieres que te trate en un hospital? Claro. ¿Un médico actualizado, que va a congresos, que mantiene su profesionalismo, o un médico que nunca ha estudiado más desde que ha acabado la carrera? Todo el mundo dice que el médico actualizado. Nosotros, los guardavidas, tenemos que adoptar esa posición y capacitarnos lo más posible para que las personas que sufren un problema, o para que, o precisamente para que las personas no sufran problemas porque hacemos prevención. Claro. ¿Vale? Pero tenemos que capacitarnos constantemente. Es más, si la capacitación... Bueno, y así pasaba la primera parte que realizábamos de la entrevista a Pepe Palacios. Y bueno, ya escucharon de lo que hablaba, la importancia de los grupos de investigación y desarrollo en salvamento, para ponerlos un poquito al tanto, ¿no? Si bien en materia de salvamento las escuelas crecen formando profesionales, también hay profesionales que después de eso se dedican a realizar investigaciones sobre el tipo de rescate, cómo se procede a la extracción de una víctima, cómo llego, qué tipo de elemento tengo que utilizar, si es importante seguir utilizando la rosca o incorporar el torpedo. Algo que estamos incorporando en las escuelas de guardavía ahora, que me parece muy importante, es el elemento que se trajo a España, que se llama el MARPA. ¿Sí? El MARPA es un elemento de flotación muy similar al denominado tubo de rescate. ¿Sí? El tubo de rescate se sigue usando todavía en Australia y en Brasil, ¿sí? Incluso en Inglaterra, que es un tubo extensivo de color amarillo. El MARPA lo que hizo es hacerlo un poco más corto, flexible, con ciertos agarres. Y perdón, ¿no, con no es rojo el tubo rescate? Sí, hay rojos. Hay rojos acá, en lo, yo lo siempre he visto. Siempre la lo banda, visto. También le dicen banda. La banda. Sí. O el suncho. O suncho también. El suncho rescate. Sí, para quien nos está escuchando y por ahí quiera no conoce lo que es el MARPA y conoce lo que es el suncho o el tubo de rescate, claro, básicamente es muy parecido, tal vez un poquito más corto, me parece que es el MARPA. Sí, es más corto, y explicarlos por qué, porque es más corto. Pero ¿cuál tiene es la diferencia? Pero tiene más agarres. Claro. Vos con el suncho podés tomar una sola víctima que la ensunchás o la tomás con esa banda, la rodeás, como vamos a poner un ejemplo, un flota, sí, famoso flota de la pileta. Imagínense que rodean a una persona con eso y tiene y eso se queda así, con esa forma. Ustedes lo traban con un... con un mosquetón. Un mosquetón. Y en una punta tiene el mosquetón, en la otra tiene unas anillas. Una anilla. Listo, lo ensunchan y uh-huh, se lo traen a la persona. Bandolera, tiene la soga, todo. Bueno, ¿qué tiene distinto el MARPA, Chapa? Que tiene los agarres. Primero y principal, el material del que está hecho es un material refractario, o sea, con un color llamativo. Es que como se el vea. Color de los chalecos de los de la gente de... Náutica. De Náutica, de la gente de... Los chalecos de kayak también. De kayak, o también para hacerlo para acá en la calle, ¿cómo se llaman los de...? Los de running. También, sí, un material refractario. No, el material refractorio, por ejemplo, que tenés que usar incluso para circular en Chile, que ya está, es una ley que tienen que tenerlo todos los vehículos en caso de un accidente, te pones eso para que la gente te vea. Ahora, la gente que hace running también utiliza ese tipo de remeras llamativas para que te vean el resto. Bueno, y además de eso, tiene unas bandas refractarias que cuando le da la luz o estás en la oscuridad se alcanza a ver a lo lejos, y eso es muy importante. Y la otra incorporación, que es una variable, sería las diferentes anillas ubicadas en distintos, exacto, espacios. Por ejemplo, la más pequeña sería para un niño, una persona delgada, claro, una persona, un adulto medio, una, claro, un adulto, por ejemplo, a mí, yo soy una persona que está pesando 70 kilos y mido 1,74. Estoy, cada vez que hemos usado el MARPA, en el segundo anillo, en la primera es como que no me cierra. Claro. En el segundo sí, la mayoría de los adultos en el segundo, y si una persona grande con sobrepeso en el tercero, no sé si tiene una cuarta niña, creo que son no, tres. El tercero, solo son tres. Y además, como te decía, Chapa tiene las agarres. Los agarres, o sea, para que la víctima se agarre ahí. Vos podés, inclusive, si se te complica, sacás dos víctimas. Exacto. No ensunchas a nadie, como en el otro caso, y sacás a dos tipos agarrados, o ensunchas a uno y el otro que se agarre de una de las agarraderas, valga la redundancia, del MARPA. Entonces, bueno, la utilización del MARPA es, la verdad que es buenísimo. Y bueno, no sé qué. Bueno, y además de eso, otra cosa, la que estuvo hablando Pepe, que es importante antes de irnos a la tanda, sí, porque ya estamos en la mitad del programa, es la primordial del guardavidas, que es capacitarse constantemente. Que un tema que se tocó, lo tocó Ariel Funes, que preguntó cuáles son guardavidas y cuáles eran estudiantes. Y yo levanté la mano en el sentido de que soy guardavidas, pero también sigo siendo estudiante, porque me gusta estudiar la materia de salvamento, no quedarme con lo que aprendí, ¿no? Y por esto fue el tema que se tocó, de que en realidad está bueno la formación permanente, la actualización de lo que ya sabemos, qué es lo que ya se usa, lo que no se usa, no en el sentido de descartar lo viejo, sino en el sentido de cómo hago con lo viejo y lo nuevo, irlo combinando para ir mejorando, o sea, ser más profesional. Esto es de lo que estaba hablando el señor Pepe Palacios, la importancia de estar actualizados. Bien, querido Gustavo, ya estamos para irnos a otro tema de nuestro querido Charlie García, pero también vamos a tener la tandita. Y sí, señor, nos vamos a ir con un tema de Charlie. Luego la tanda. Luego la tanda. Y volvemos con la segunda parte de la entrevista. La entrevista realizada a Pepe Palacios en la costa de Mar de Ajó, en el CISAS 2017. Que también aprovechamos para mandar un saludo al señor Martín Delgaizo, que fue el organizador de este excelente congreso. Yo que nací con mi idea, yo que nací sin.

hacer una temporada, ¿por qué no? En abril. Así que es una opción de irnos a varios y compartir la experiencia de haber trabajado una temporada en España. Cuenten conmigo. Bueno, por eso, o sea, hay que hacer un grupo de varios. No es lo mismo irse solo, decía Nicolás, que irnos en grupo. Vamos a Barcelona, yo tengo familia, chaval. Listo, nos fuimos a Barcelona y vamos a... Ahí, aunque sea un parque acuático o costa, lo que sea. Sí, o un chiringuito ahí, vender... vender trago en la costa. No, el chiringuito, perdón. Chiringuito le dicen a los kioscos o barcitos ahí pegados a la playa. Ah, por eso el lugar chiringuito de chakras. No, a lo mejor viene por ahí el o sea, nombre. La palabra sí, pero en realidad no es lo mismo, porque básicamente el chiringuito de acá, que le estamos haciendo el chivo gratis, así que a espero que nuestro querido compañero que Agustín Castro, que está estudiando en estos momentos, sí. Espero que se porte un día con una invitación ahí. Exactamente. Es el nombre en realidad, porque bueno, es como que no comparten, o sí, bueno, ¿cómo te explico? Vos vas a la playa. ¿Viste esos paradores que vos tenés en Necochea? Que sí. Vos te tomás una cervecita mirando la costa. Claro. Ahí, pero que están... Como los balnearios, lo que está ahí. El exacto, balneario. Bueno, algo que así. Tiene eso, baños, es, ese vendría a ser un chiringuito. Pero bien, bien chiringuito es. Está muy pegado a la playa. Es de madera. Tiene tragos tropicales. Claro. Frutas. Frutas, helados. Te hace de comida, sándwich, todas esas cosas así rápidas. Y vos, es así, vos estás en el agua, te va a tu sombrilla, te va al chiringuito, te traes una bebida y otra vez al agua, básicamente. Así que bueno, es una opción, así que lo vamos a ver. Después fuera del aire arreglamos. ¿Quién te dice? Exactamente, sacar los pasajes directamente. Bueno, ya estamos para irnos al tercer tema que vamos a pasar en este mini especial dedicado a nuestro querido Charly García. Así que volvemos ya con el último bloque para hacer el cierre de lo que es este especial que hemos denominado del CISAS. El éxito no me ha cambiado en absoluto. Bueno, ok. María. Porque migrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. Llora por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Bueno, ya estamos nuevamente al aire después de este zumbido asesino. Y vamos a escuchar lo que se hizo, lo que se llevó a cabo. Les comentamos las capacitaciones que llevó a cabo en estas dos semanas de ausencia nuestra. Si bien estuvimos ausentes al aire, los profesionales de la Escuela de Salvamento Acuático estuvieron activos al 100% en lo que fueron las capacitaciones. Antes de viajar a Mar de Ajó, sin ir más lejos, el miércoles, creo que el miércoles 3 de octubre, creo que fue 3 de octubre, ¿no? 4 de octubre, creo que 4 de octubre, se llevó a cabo en la parte de Libertad, donde está la oficina de Godoy Cruz, una capacitación a los profesores, sí, y profesores, instructores y entrenadores, como así también jugadores de diferentes deportes del municipio de Godoy Cruz. Una capacitación sobre primeros auxilios básicos, sí, y también el uso del RCP y el desfibrilador externo automático, que estuvo a cargo del señor Esteban Marchese y Fabián Sosa Aragay, que también es profesor de la escuela y además representa a la empresa SOS Docencia en Salud. La importancia también de que los deportes cuenten también con la respuesta en un primer auxilio sobre qué es lo que tiene que hacer un primer respondiente. Por otro lado, yo estuve la segunda parte de la jornada por cuestiones laborales, sí, capacitando a la gente de la provincia, específicamente aquí en Chapa. ¿A quién estuvimos capacitando de la provincia? Bien, a los guardaparques, que vendría siendo la parte de parques y zoológicos, y los guardaparques, por ejemplo, que están dentro del departamento de náutica. Sería toda la gente, en toda realidad, la gente de recursos naturales y la renovables del, que hay distintos departamentos. A todos los, ¿no? los agentes de campo, digamos, no, los claro. administrativos me parece que no estuvieron. Sí, había algunos, porque había los inspectores que son administrativos también se estaban, capacitaron. También. Muy bien ahí, donde se les enseñó un poco de salvamento, extracción de víctimas. Bien, también bien, manejo bien. Del DEA. Déjame aclarar, la capacitación estuvo dividida en dos partes. La de la mañana, que fue principalmente teórica, y la de la tarde, que fue 100% práctica. En la mañana, en las instalaciones del Club Mendoza Regatas, a quienes agradecemos por habernos prestado el hall para poder realizar esta presentación, se llevó a cabo sobre lo que eran los primeros auxilios, ¿sí? Primeros auxilios básicos, y además de eso también una capacitación en lo que era RCP y el uso del desfibrilador automático externo. Así que fue muy importante el apoyo de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables, y aprovechamos para mandar un saludo también a la directora, que es Mabel Chamboneirón, que también estuvo muy comprometida con esta capacitación, solicitada por los muchachos también. También aprovecho para mandar un saludo a mi amigo y compañero Andrés Aguilera, de Náutica, que también estuvo ahí presente en la capacitación. Y bueno, y con los chicos tenemos siempre contacto, por sobre todo con los operativos que se arman, los permisos necesarios para trabajar en el espejo y demás. O sea que estamos llevando un diálogo constante, porque creemos que hay que realizar una comunión o comunicación con los grupos y las distintas fuerzas, ya sean bomberos, policías o los guardaparques también mismo, para poder trabajar y manejar el mismo lenguaje y los mismos protocolos a la hora de actuación en una emergencia. Y por la tarde, en el lado del parque, en la zona de las playas serranas, ahí en la parte de abajo del Cornelio Moyano, se llevó a cabo la capacitación en salvamento acuático, donde los chicos entraron al agua, quienes pudieron, o vieron cómo se realiza un rescate con elementos de rescate en diferentes estaciones. Una segunda estación que estuvo a cargo también de instructores sobre lo que es el uso de cabo de vida o cabo de rescate, que sería arrojar una soga a la víctima consciente para extraerla. Y una tercera estación que era la extracción de víctima en embarcación. Sí, tercera, Gustavo. Y cuarta estación, porque estuvo también ahí la parte práctica de RCP. Exactamente, sí. A cargo de también Fabián Sosa. A cargo de Fabián Sosa, con colaboración, bueno, de Block. Con la supervisación de Jorge Llanos. Así que, bueno, la verdad que fue una linda jornada, por lo que me tocó vivir a mí. Me tocó ir al agua un ratito también. Muy bien, se lo vio muy predispuestos a toda la gente de recursos. Les gustó bastante y ojalá que esta sea un punto de partida para seguir creciendo. El comienzo de una hermosa amistad. O relación. Exactamente. O relación. Bien, y ya estamos para irnos al cierre, querido Gustavo. Sí, vamos a ver, podríamos hacer una entrevista a Esteban Marchese, que cuente un poco cómo se gestó sí, todo, ¿no? Esto, vamos y a ver, su experiencia de impactarla. Y su reflexión de todo esto, porque bueno, nosotros estamos hablando también por ahí de lo que vimos nosotros, pero bueno, quien es la cara visible del grupo de guardavidas y lleva todo adelante, estaría bueno tener su... Y por qué no también invitar a Mabel a poder venir al programa. Exactamente. Ya hemos tenido entrevistas con Andrés Aguilera, con gente de recursos. Así que ahora estaría bueno hablar también con la directora, con Esteban Marchese y demás. Así que bueno. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Nos iremos con una canción del señor Carlos García. Alias Charlie. Alias Charlie para la gente. Para los amigos. Para los amigos. Tiene como 30 millones de amigos entonces. Y nos vamos a ir con Pasajera en Trance, Chapa. Así bueno, bueno, vamos con Pasajera en Trance. Nos vemos por No Te Ahogues el lunes que viene. Si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene, y al aire y en vivo, ¿sí? Porque si nos escuchan diferido, no se asusten. Después les contamos.